¿Te molesta mi amor de juventud? Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor? Mi amor sin antifaz. Y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de humanidad y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de surtidor y mi amor es un arte mayor. Mi amor. Es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin, mi amor. No precisa frontera como la primavera, no prefiere jardín, mi amor. No es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo para que respirar. Con esta canción del gran trovador cubano Silvio Rodríguez, iniciamos el programa de hoy día. Gracias a la gentil invitación de nuestros hermanos de Radio El Hijo del Ajolote, de Libres, Justos y Dignos. Esta canción del gran Silvio no es. No le hace una, es una canción de amor, así, el amor romántico, ni tampoco está dedicada, pues, a en este caso, a una mujer, sino la pregunta que le hace Silvio si le molesta su amor, ese amor que no es de mercado, porque no es amor de lucrar, se la hace al imperialismo. Y nos da motivo para comenzar esta sesión, donde trataremos sobre la globalización según los conceptos de Wallerstein, de Sistema Mundo, y también su contraste con otros autores, en este caso Cadenas. Wallerstein, en su análisis de Sistema Mundo, nos habla de una economía mundo capitalista, como una gran zona geográfica donde existe división del trabajo y cambio significativo de bienes básicos, flujo de capital y trabajo, sin limitaciones por una estructura política unitaria donde el poder está concentrado en un solo centro político. Esta economía mundo, insertada en una geocultura, o interacción de carácter global, está regulada por instituciones básicas que pueden ser mercados, compañías, estados, unidades domésticas, es decir, familias, clases sociales y grupos de estatus. Los mercados son las estructuras locales concretas en las que los individuos o compañías intercambian bienes, compran y venden. En una institución virtual, a lo largo del espacio mundial, las compañías son principales actores del mercado, competidoras entre sí, donde solo las más fuertes y resilientes sobreviven. Este sistema está sostenido en la división axial del trabajo, que segmenta a la producción en productos centrales y periféricos. El concepto centro-periferia es racional según el grado de ganancia del proceso de producción. Eso da lugar a una geopolítica donde coexisten múltiples estados, cada uno con una función distinta de procesos productivos dependiendo de la mezcla de los procesos centrales periféricos dentro de él. Producto de ello, al interior de estos estados existen los oligopolios o cuasi monopolios, al fin monopolios. Estos cuasi monopolios, aunque es un eufemismo llamarlos cuasi monopolios, consecuencia de un modelo de mercado imperfecto que casi llega a ser monopolio porque solo hay pocos productores que controlan la oferta. Un caso especial son los estados semiperiféricos, mezcla relativamente pareja de procesos de producción que viven bajo presión de los estados fuertes, imperialistas, y a la vez viven presionando a los estados débiles, principalmente productores de materias primas, dentro de este sistema mundo colonialista e imperialista. Mantenerse lejos de la periferia y acceder al centro es la consigna de estos estados, al fin y al cabo, neoliberales e individualistas. Para que este sistema mundo y su economía mundo capitalista pueda perdurar, tiene que estar presente en la institución que reproduce en todos los niveles la fuerza de trabajo que necesita el sistema. Y ahí Wallerstein recuerda que es marxista y toma énfasis en la unidad básica de toda sociedad, que es la familia o la unidad doméstica, compuesta de 3 a 10 personas en un periodo largo plazo, 30 años, que juntan sus recursos para vivir de modo colectivo. Estas pueden ser, a despecho de la clase media emergente, proletaria, semiproletaria, según sus ingresos, pueden ser el salario, la subsistencia, la pequeña producción mercantil, las rentas y las transferencias o remesas del ejército reserva, ¿no? Los migrantes que van a países semiperiféricos o los grandes países, ¿no? Centros, a vender su fuerza de trabajo. Estas familias, unidades domésticas, son reguladas y coaccionadas por los grupos de estatus o de élite, ¿no? Las oligarquías locales, quienes poseen instituciones desde donde ejercen presión para tener prioridad y a la vez sujeción. Para contrastar esta visión de Wallerstein y cubrir vacíos naturales en un modelo totalizador, hemos recurrido a Cadenas, quien señala que equilibrio y estabilidad no son lo mismo. La estabilidad de un sistema es un proceso, no un estado, y se alcanza cuando éste se encuentra en permanente desequilibrio. Cadenas hace críticas que comparto en gran medida, pues Wallerstein carece de herramientas para comprender procesos sociales complejos y subestima enormemente la complejidad social contemporánea. Así, la teoría del sistema mundo es una negación de la contingencia, la morfogénesis y la evolución en los sistemas sociales. El mismo Cadena sostiene que se debe buscar mayor complejidad en el enfoque y flexibilización de las posibilidades de cambio en el sistema mundo. Para ellos, las variables sociales de índole distinta a lo meramente político y económico, como las variables culturales, familiares, aparecen como candidatas evidentes. Y es ahí donde deberíamos enfocarnos, según nuestra realidad indoamericana, donde las relaciones sociales de parentesco, quizá arcaicas para algunos ojos, perduran en nuestras sociedades y están presentes en este microcosmos que es cada una de las sociedades de nuestros países.